si puedes hacer una valoración del partido. Sí, bueno, creo que el inicio, después de dos semanas, ¿no?, que habíamos hecho un inicio un tanto malo, yo creo que concediendo parciales, creo que al final hemos conseguido esta semana controlarlo y creo que desde el inicio sí hemos intentado imponer nuestro ritmo y creo que lo hemos conseguido, ¿no? Y bueno, al final sacas parciales y al descanso llevas con una ventaja que hemos sabido mantener hasta el final del partido. ¿Demasiado fácil para lo que se esperaba? Bueno, a lo mejor el parcial del principio, ¿no?, a ellos les descoloca, vienen con una mala racha y luego parece que es más fácil de lo que en realidad es, ¿no? La defensa mucho, bueno, arriba como siempre, pero muy agresiva, robando muchos balones de 2x1. Sí, llevábamos dos semanas que habíamos hecho un inicio un tanto, ¿no?, pues contemplativo y hemos trabajado durante la semana en ello, hemos incidido mucho y yo creo que al final ha dado resultado. ¿Quisisteis castigar la juventud del Barça-B presionando arriba, siendo mucho más intensos? No, yo creo que estábamos cometiendo los errores en los partidos anteriores, saliendo, pues eso, a esperar, a lo mejor, no sé, esperando otra cosa, y yo creo que después de varias semanas trabajando lo hemos conseguido corregirlo. Espero que no vuelva otra vez a la defensa de antes. ¿Por buscar algo malo? Simplemente información. Diego no salió al partido, si no puede, que te le pasa, y Fran... Diego, bueno, sí, Diego le están haciendo pruebas y no sabemos, de momento se encontraba un poco mal y bueno, decidimos que mejor, ¿no?, pues que no arriesgara ni pasara nada y que ya nos darán el informe. Y Fran, bueno, Fran es un golpe, esperemos que se quede en eso y nada, tienen que hacerle pruebas esta semana para saber si vamos a poder contar con él para Coruña. ¿Te das cuenta de que estás en la cresta de la ola ahora mismo? ¿Has empezado como profesional, digámoslo, en ligas importantes el año pasado y el porcentaje de victorias es impresionante? Bueno, no hay muchos tíos que puedan decir el palmarés que tú tienes, ¿no?, en tan poco tiempo. ¿Te estás preparando para cuando esta profesión empiece a mostrar su cara más dura? Sí, bueno, para eso, ¿estás preparado? Para eso siempre estamos preparados. Yo creo que no le doy pues la importancia justa, ¿no?, que tiene a ese balance, a ese inicio en las dos temporadas. Pero bueno, yo creo que al final yo trabajo cada semana, ¿no?, para intentar sacar y ser competitivos, pero no fijándome en las ventajas ni en los partidos. Entonces, bueno, seguiremos trabajando igual y seguro que en algún momento pues llegarán otros malos momentos, ¿no? Bueno, tiene una racha complicada, ¿no? Tiene a Coruña, que anda muy bien, y luego creo que Andorra y Burgos, ¿no? Sí. Madre, te la hay que cortar ahí, ¿no? Por eso te digo, o sea... Esto es lo de siempre, ¿no? Ahora llega y hemos obtenido resultados, llegan tres equipos que yo creo que están jugando bien, que están en forma y están arriba en la tabla, y dos de ellos aspiran a todo. El año pasado ya pelearon por el ascenso a la Liga CB, con lo cual yo creo que para nosotros los tres partidos, bueno, más el final de temporada, o sea, el final de la primera vuelta que queda, es muy complicado, porque los equipos que nos quedan, bueno, son grandes equipos y están haciéndolo bien. Guillermo, ¿qué se siente una vez que ya se ha logrado el récord de imbatibilidad que ha alcanzado un año? ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que sientes? Es un registro muy importante y sobre todo que demuestra lo bien que está el equipo y sobre todo que el Polideportivo Pumarín sigue siendo un fortín. Como tú dices, yo muy contento porque bueno, ya de jugador estaba en Pumarín, ¿no?, y he visto toda la evolución de Pumarín y hacer que Pumarín sea... Pues eso, un año entero invicto, pues para mí estoy muy contento y muy orgulloso, ¿no? Esperemos que esto pues lo intentemos alargar con trabajo nada más, y si el trabajo lo seguimos haciendo y nos acompañan los resultados, pues lo conseguiremos, pero bueno. ¿Y la recompensa de todo el público que ha llenado hoy el recinto del Polideportivo de Pumarín, que si se sigue en esta tendencia se puede quedar incluso pequeño? Sí, eso es otro para sentirse orgulloso, ¿no? Yo creo que en un año hemos visto que la evolución del público ha sido pues enorme, ¿no? Yo creo que del principio de la temporada de plata a hoy, que es el último partido en casa, pues yo creo que hay un cambio radical. El público viene, aparte de llenar el pabellón, ¿no?, pues para encima anima y apoya al equipo y bueno, y si conseguimos ya que disfrute, pues para nosotros lo más. La temporada pasada se logró la permanencia, vamos, al límite de la permanencia estuvo con 10 victorias y ya llevamos 5. Sí, pero bueno, ya sabes tú, cada liga es diferente. Yo creo que este año está muy muy competitiva. Ya visteis el Navarra, que le ganamos, y esta semana ha ganado bastante cómodo a Rioja. O sea que al final yo creo que bueno, cada liga es un mundo. No sabemos de aquí al final lo que va a pasar, pero sí sabemos que a día de hoy está muy igualada. Y la gran victoria que habéis logrado, ya no solo por el resultado, también se demuestra en que todos los jugadores que has puesto en cancha han anotado. Sí, nosotros una de las cosas que nos gusta, ¿no?, y que cuando llegan los jugadores decimos, es que queremos jugar en equipo y bueno, pues estamos muy contentos de lograrlo y de que los jugadores además se impliquen en esa filosofía, ¿no?, porque yo creo que lo hacen y lo demuestran en cada minuto en la cancha. Al final del partido, cuando estaban Agustín y Néstor y Adrián, pues ya los tocó también, de otra época, ¿no? Hubiese estado bien, hubiese estado bien, yo encantado. Llévate el agua. Nada.